Con el plan Procrear. Bueno, como es de público conocimiento, hubo algunas dudas sobre el tema del cumplimiento de plazo y cuestiones de otro estilo con respecto al Procrear. Y lo que quería informar, en su momento, que nosotros hicimos la presentación de 7 u 8 propuestas que fueron preseleccionadas en su oportunidad, ya hace más de un mes y medio, en el Procrear, las entregamos al escribano Luciano Scatolini. Después que nosotros hicimos el registro, ese registro público de oferentes, el Procrear hizo algo similar con un llamado a todo el país para la adquisición de lotes para el programa. Entonces se inscribieron, digamos, tuvimos que inscribir a los oferentes que teníamos en Saladillo, lo tuvimos que inscribir en el marco de ese llamado público. Nosotros, obviamente, como hay un costo, hubo que hacer un pago de un pliego y una serie de requisitos más, nos juntamos con cada uno de los oferentes para ver si estaban de acuerdo o no. De los 16, 17 que se presentaron originariamente, tuvimos la suerte de contar con 13, quiere decir que hay 13 inscriptos ya con compra de pliego y documentación presentada. Pagaron esos 400 exactamente pesos. Por un total de 72 hectáreas. La oferta, o sea, la superficie ofertada, un total de 72 hectáreas. Tenemos información, pues nosotros estuvimos en el banco hipotecario, tuvimos contacto con la gente del banco hipotecario para que tengan una idea. En todo el país se presentaron alrededor de 260 ofertas, 250, 260 ofertas al día viernes, 13 de las cuales son nuestras. Quiere decir que es una oferta importante y la idea es seguir trabajando en conjunto con el Procrear, porque ¿cuál era el tema? Yo sé que vos, Aldo, tuviste una comunicación con Luciano Scatolini el miércoles. Nosotros no es que le tiramos el problema a la gente, sino que nosotros estamos en el medio, queremos resolver el problema, y lo que hicimos fue mediar entre el pedido del Procrear y las ofertas de la gente que tenemos nosotros acá. Un llamado a licitación o un llamado a concurso es una cosa para la gente del común que no está en el tema, es una cosa bastante compleja. Entonces nosotros lo que le dimos fue una mano en la presentación de la documentación. Por eso quiero agradecer al equipo que estuvo en eso, que es Ignacio Celsi, Yamila Artigas y Graciela Massa, que no solamente estuvieron en el tema de los expedientes en su oportunidad que se presentaron, sino también que estuvieron en la gestión con el tema de la coordinación, la presentación para el Mario, Procrear. Scatolini dijo que los plazos se terminaban mañana martes. ¿Ya tenemos todo? Sí, ya está virtualmente, porque ya fue presentado en su oportunidad. Es más, te digo más, Aldo, uno de los requisitos que proponía, estipulaba el programa, el pliego, era que la documentación, por ejemplo, debía ser certificada, tanto las firmas como las copias debían ser certificadas por escribano público. Una de las cosas que le planteamos nosotros y que fuera aceptada es, si está el municipio de por medio, ¿por qué no hacer, digamos, esa certificación nosotros? Porque es una cuestión de responsabilidad. Nosotros damos fe en un montón de trámites y nos fue aceptado. Así que, por ejemplo, hasta ese ahorro tuvimos por parte para el oferente. ¿La idea cuál es? La idea es que se presenten la mayor cantidad posible de oferentes. Después hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la titularidad de dominio, con la ubicación de los lotes, con el costo de los servicios, con el precio, que eso se va a ir, digamos, el Procrear tiene 90 días para ir resolviendo esas cuestiones y realizar la adquisición definitiva de los predios. Pero todos estos oferentes de macizos son titulares de los dominios. En algunos casos sí, y en otros casos están en sucesión. Pero ¿cuál es el tema? Nosotros le explicamos la situación. El tema que, al ser la sucesión un trámite, tal vez la sucesión esté resuelta y haya una identidad haya una identificación del titular de dominio de acá a 15 días. Y si el terreno es apto para este tipo de emprendimiento, ¿por qué le vamos a negar la posibilidad de participar? Entonces vas a ver que hay presentaciones que pueden llegar a estar en sucesión. Después se verá si se resuelve la sucesión en el trayecto de esos 90 días o no. Entonces, que la gente del Procrear se quede tranquilo. No, yo les avisé, ya estuve con Jimena Jimena Catulo el jueves. Ajá. Y le expliqué cómo era la situación. Es más, le expliqué algunos detalles, digo que nosotros habíamos quedado en su oportunidad, yo te lo expliqué, para firmar un convenio. Todavía no me mandaron la copia del convenio, o sea, salió esto, tenemos que cumplir con este trámite, pero sí fue cumplido. Quiere decir que el sorteo, Mario, se va a postergar. El sorteo de los lotes. No, claro, porque hasta que se adjudiquen todos. Exactamente, porque ¿cómo es el trámite? El fideicomiso Procrear adquiere la tierra, la subdivide, la sirve, o sea, le ponen los servicios, y ahí después está la identidad de los lotes, y ahí se hace el sorteo. Eso es. Ahora lo que se compra es el macizo. Está bien. Pero lo que se tiene que quedar tranquilo es que ya está el propio Procrear, el fideicomiso Procrear, está el banco hipotecario, está tanto el ANSES como la coordinación por el lado del Ministerio de Economía, que están con este tema. ¿Y con aquellos lotes de Saladillo Norte qué hacemos? Se sigue. Sí, se sigue. Lo que pasa es que eso es otra operatoria. Sí, claro. Esta es operatoria para privado, aquella es un convenio con la municipalidad. Entonces eso sigue su curso. Es muy similar. Se adquiere el fideicomiso la tierra, la subdivide, la sirve y la pone, digamos, la ofrece para los beneficiarios del Procrear. ¿Cuántos son? 300. Sí, son 300 originarios. Lo que pasa es que nosotros no tenemos la información si va a haber nuevos sorteos o no, y de ello dependerá la cantidad de lotes que se adquieran, la cantidad de tierra que se adquiera. ¿De los 300 hay gente que compró, ya pudo comprar por su cuenta o no? No, esa información no la tenemos, porque nosotros no manejamos ese tipo de información. Nosotros también tenemos ese universo. ¿Y plazo? Mario, ¿y también hay un loteo? Exactamente. ¿Eso también entró? No, porque ahí es de otra cuestión. Ese loteo del cual vos me comentás, exactamente. Eso es lo único que hace el Procrear con respecto a eso, que eso fue lo que nos dijeron en Buenos Aires, es publicitarlo a todos los beneficiarios de Procrear, siempre y cuando los terrenos estén en condiciones y cumplan con los requisitos del plan. Los ofrecen, digamos, a los beneficiarios para que aquel que quiera adquirir, lo adquiera. Ahí no hay ni compra por parte del fideicomiso, ni compra por parte del municipio, ni nada. Solamente somos gestores intermediarios para que se publicite y la gente pueda adquirir. Vale. Después está lo de Saladillo Norte, que es, digamos, que son terrenos municipales, y estos privados. ¿Los plazos, digo, se van a estirar con toda esta operatoria? No, estirar no. Hay apertura de sobres el viernes. Digamos, el llamado a concurso es un concurso, si ustedes vieron los requisitos, es un concurso bastante laxo, porque lo que yo hablábamos la otra vez, Aldo, con vos, el tema es, no hay una competencia, digamos, no es como que uno está comprando un auto que tiene características similares, una cierta gama de autos, sino que estamos hablando de inmueble, entonces cada uno tiene su característica particular y hay que analizar caso por caso. Entonces, los requisitos son bastante laxos. Tiene 90 días el Procrear, digamos, el ANSES y el Procrear a partir de la apertura de sobre, que es el próximo viernes. Así que nos quedamos tranquilos. Todos totalmente. Los están y tal el cual. Viernes se abren los sobres. Y el viernes se abren los sobres y ya está la información. Nosotros facilitamos, o sea, somos gestores. Yo sé que Luciano hizo un llamado, pero en realidad el contacto con la gente lo tenemos nosotros, porque nosotros, por una cuestión de seriedad, nosotros ya los habíamos convocado para un registro público de oferta y no era serio, digamos, liberarlo a su suerte. Sobre todo teniendo en cuenta, como yo le dije a los beneficiarios de Procrear, a todos los beneficiarios, que hay que agradecer también porque todos gestionaron en este sentido, que la idea es resolver el problema. Muchas gracias. Por nada. Así que de los 16, bueno, yo no sigo de presente.